En Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Mesa Ciudadana. Junto a su gran amigo, el periodista Mario Haro. Un programa para hablar de nuestras necesidades, acerca de lo que ocurre en Puente Alto, proyectos, temas interesantes que a usted, amigo, vecino, le va a interesar. Bienvenido a su programa Mesa Ciudadana. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Mesa Ciudadana. Como siempre, los días miércoles estamos 12:30, 1:00 p.m. y trayendo siempre para ustedes importantes informaciones. La Mesa Ciudadana es la mesa social que funciona en Puente Alto y que estamos inmersos en todos los problemas que atañen a la comunidad. Como siempre, traemos importantes invitados. En esta ocasión estamos a la espera de algunos que hemos invitado. Mientras tanto, anunciarles que la Mesa Político-Social se reúne el segundo martes de cada mes y el último martes de cada mes en la Gobernación de Puente Alto. Estamos siempre abiertos a cualquier institución que quiera integrarse a nuestra organización. La única finalidad es tener la voluntad de estar ahí. Dirigentes sociales, sindicales, dirigentes vecinales y también los que no son dirigentes que quieren participar en nuestra mesa serán bienvenidos. Es menester en esta ocasión mencionarles que, aparte de una reunión importante que tuvimos anoche en la Gobernación, producto de nuestras reuniones habituales, habían importantes temas que tocar el día de hoy. Tenemos el Alto Maipo, que sigue siendo para nosotros todavía una lucha que tenemos que dar y que hasta ahora, a pesar de todos los avances que se han hecho y que el gobierno está propiciando que esto continúe, sin embargo, la población, el poblador que vive en ese sector, piensa que no puede continuar estas obras y por lo tanto la manifestación van a continuar. Estamos ayudando y apoyando ahí para que las próximas reuniones que se realizan en ese sector podamos invitarlo a ustedes también que puedan participar. Cabe destacar que la Unión Comunal de Puente Alto está en un proceso de renovación, está en un proceso de elecciones y para ello también vamos a tener el día de hoy seguramente invitados que van a participar y nos van a explicar cuáles son los avances. Respecto a derechos humanos, hay un proyecto que anunciamos la semana pasada a través de nuestro compañero que estuvo aquí, Ricardo Clapp. Es un proyecto que en primera instancia tiene que ver con los detenidos desaparecidos en Puente Alto y que se hace un memorial que a la fecha las gestiones se han ido dando por parte de las autoridades y es importante que ustedes vayan sabiendo los avances también que el día de hoy vamos a ponerlo a disposición de ustedes. En el tema del Alto Maipo, entrevistamos el día de ayer a Cerda, un profesor que nos hablaba que en Baño Morales, que era propio del paseo normal que ellos realizaban para sacar fósiles del lugar, hoy en día está prácticamente abandonado, mientras que a unos se les prohibía hacer turismo, a otros prácticamente se les anunciaba que podrían inclusive hacer depredación en el lugar. Es importante también hablar de la evaluación misma que hemos tenido como pobladores, como dirigentes sindicales, todo lo que viene aconteciendo. El día de hoy hay una marcha de la Plaza Italia hasta, me parece que es más allá de la Moneda, tenían pronosticado llegar a la Moneda, de profesores que, como ustedes es bien sabido, hasta ahora las demandas educacionales todavía no han sido inmersos los profesores. Hay muchos puntos que ellos vienen tratando de la agenda corta, que hasta ahora no han sido resueltos. Por lo tanto, hay una marcha que convocaron los profesores a su interior de su organización, se está llevando a cabo en este momento y esperamos que eso tenga la acogida que ellos esperan. Nosotros como Mesa Social estamos apoyando a este paro porque creemos que ahí hay muchas cosas que los profesores tienen que la verdad, yo creo que hay una reivindicación estatal que todavía hasta ahora no se ha hecho. Este es un paro de advertencia, obviamente, esta es una marcha de advertencia que esto dará obviamente pie para un paro más adelante. Pero es necesario que ustedes sepan que hay profesores contratados en su gran mayoría. El bono a los profesores que hasta ahora que están a punto de jubilar no se ha resuelto. El agobio laboral que ellos también llevan por años y la deuda histórica que hasta ahora presente no ha sido resuelta en su totalidad. Se ofreció una bonificación mensual para los profesores que en su momento querían retirarse, pero esto tampoco ha sido acogido y creemos necesario entonces que esta marcha apoyemos, porque los profesores, como todos sabemos, hoy en día son los encargados de realizar una formación de las futuras generaciones de este país. Por lo tanto, ellos en su totalidad hasta ahora no tienen los elementos necesarios para trabajar, llevan trabajo para la casa, y yo creo que esta es una advertencia que esperemos que tenga la mejor de la suerte, pero en suma diríamos que los profesores son una carga estatal que en este momento viene dándose. Y si se lleva a cabo, por ejemplo, la desmunicipalización que tanto se habla y que sea a cargo el Estado de la educación, yo creo que hay muchos de estos puntos inclusive que están al debe y que no se pagarían. Entonces, esa es la gran preocupación que hay en el interior del Colegio de Profesores. Obviamente, aparte de eso, también está la movilización por parte de algunos que están esperando que la deuda histórica sea resuelta y que hasta ahora prácticamente no ha sido ni siquiera tocado. También hay que destacar que en este aspecto los profesores que nos están escuchando, sabemos que al interior de la organización también hay una gran cantidad de profesores que están de acuerdo con algunos puntos, otros no, y esto se debe también que obstaculice un poco la agenda corta que hasta ahora ha sido desaprobada al interior de los profesores. Así que los invitamos en su totalidad que traten de unificarse. Este es el momento de unificarse, este es el momento de tomar referencias de acuerdos para que así todos en conjunto puedan ir hacia adelante, porque en el fondo la destrucción total de la educación no solamente se debe por el lado del lucro, también se debe por el lado de la calidad de la educación. Y en ese aspecto, si hablamos de calidad de educación, tenemos que hablar de calidad de profesores, y los profesores, por lo menos en Puente Alto, la comuna más grande, la que alberga una serie de entidades edilicias, sabemos también que al interior los profesores sufren acoso por parte de los alumnos, de apoderados, y que en su totalidad no ha sido tomado en cuenta, y esperamos que esta advertencia en su momento sea solucionada. Respecto al proyecto que se viene realizando y la mesa ciudadana viene aportando, de acuerdo al memorial, ha sido acogida en la gobernación, y también hay una reunión pendiente que se está llevando con Bienes Nacionales. Bienes Nacionales está dando una cantidad de plata hasta ahora en proyecto, y esperemos que esto se llegue a buen puerto. Para eso se necesita entonces el apoyo masivo. Todos tienen que saber que el memorial solamente es para recordar a aquellos que fueron caídos, y hay mucha gente que en Puente Alto no lo sabe. Sin embargo, la gobernación, mientras tanto, ha dado un espacio para poder ahí poner una placa de recordatoria por el momento, mientras este proyecto sale. Se postuló a un proyecto de Canadá que no resultó, y ahora Bienes Nacionales está tomando el caso, y esperemos que por ahí nuestro compañero Ricardo Clapp y su comitiva logre este acuerdo y se haga, por el bien de los detenidos desaparecidos, un memorial en Puente Alto como corresponde. Los monolitos existen y por lo tanto tenemos que ver en su dimensión que esto representa para los familiares, inclusive de los desaparecidos. Y el apoyo tiene que estar de parte de todos, y en este aspecto la mesa ciudadana se ha hecho presente. Estamos apoyando en la recolección inclusive de dinero para poder hacer esta placa recordatoria mientras tanto, y les invitamos a todos ustedes también a apoyar a los compañeros que seguramente en su momento pueden recurrir para el óvulo voluntario, porque esto es voluntario, y en el tema del dinero mientras tanto se va más que una recolección de parte de los pobladores, no hay otra forma de decirlo. Pasando ya a un tema, mientras esperamos a algunas personas que tienen que estar aquí y que no han llegado, la verdad que no sabemos cuál es el motivo, que no han llegado de la Unión Comunal, sabemos que Mónica Ríos, expresidente en este momento, está hablando del Tricel, que el día viernes pasado se reunieron, y que este próximo viernes van a reunirse con la Comisión Electoral para evaluar un poco los estatutos internos que ellos en su momento se les ha presentado, y que no tenían conocimiento, que no iban a la reelección algunos de ellos. Esperamos que los candidatos que van a ir al COSOP y que van a llevar adelante los destinos de la Unión Comunal sean personas elegidas democráticamente y con un estatuto que represente a todos. Sabemos que todos los que son dirigentes dirigenciales, tanto en la población, basta que sean solamente dirigentes para poder participar. Sin embargo, el estatuto dice hoy en día que no basta con eso. Entonces yo creo que aquí hay que dilucidar un poco y hacemos un llamado para que los integrantes de la Unión Comunal, los exintegrantes y también aquellas personas que van a participar en estas elecciones sea lo más democrático posible, sea transparente y a la misma vez también esperemos que los candidatos que van a presentarse hagan un plan de trabajo, un plan de gobierno, que ellos quieran hacerlo y que los estatutos, bueno, lleguen a buen puerto, si no va a haber una impugnación, va a haber un problema al interno y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que la evaluación propia de este programa a desarrollarse sea mancomunadamente y ahí tiene la palabra también en el municipio. El municipio tiene que llamar a una reunión, suponemos que eso va a ser en estos días y tratar de que la Unión Comunal, tal como lo dice, sea unión, sea una comunal unificada y no haya al interior solamente intereses de algunos, que queremos convocar a que sea un voto de conciencia, que se busque los mejores representantes, porque la Unión Comunal da para mucho en la provincia y queremos que en los próximos años, por lo menos, exista una unidad dentro de ello y de esa forma el progreso de Puente Alto sea un poco más latente como corresponde, porque hasta ahora tenemos más quejas que otra cosa. Así que compañeros y compañeras que me escuchan y asimismo a la población en general, los temas de la mesa social que se vienen realizando al interior y que han sido evaluados en su momento por parte de la mesa, tratamos de llevarlo a ustedes, tratamos de que ustedes tengan conocimiento de lo que nosotros venimos trabajando y también ustedes son invitados para este programa. Creemos que hay mucho que comentar, no solamente a nivel de Puente Alto, sino también a nivel de la Florida, a nivel de San José Maipo, de Pirque. Le agradecemos también las cartas que han llegado en su momento a nuestro despacho, felicitando por el programa, inclusive pidiendo participar. Nosotros les invitamos a todos que esto es un programa libre, donde tienen que traer los problemas de su sector. Aquí lo conversamos, aquí lo hablamos y también hacemos un llamado a las autoridades para que ellos puedan tener la solución más inmediata de acuerdo a cada uno de los programas que se presenten. Respecto al tema que hablamos la semana pasada, por ejemplo, de la Corporación Municipal de Puente Alto, en cuanto a la negociación del sindicato de menores de Puente Alto, hasta ahora se han hecho los descuentos, lamentablemente hubo un paro, una marcha que se realizó en algún momento para solicitar que el acuerdo marco se realizara como corresponde, se cumpliera. Sin embargo, este paro tuvo sus consecuencias fatales. Se descontó a todas las personas que pararon y ahora se está yendo a una conversación interna para ver y darle solución, por lo menos a aquellas personas que están descontentos con que no se cumple el acuerdo marco, y esperemos que aquí en una reunión próxima nos inviten también para poder estar presentes ahí y bueno, que esto no continúe, sino más bien se lleve hacia adelante, porque tenemos entendido que si no hay solución van a irse a un paro definitivo y eso sería lamentable para los alumnos, para los jardines infantiles que existen dentro de la provincia. Esperemos que la evaluación de este acuerdo marco se lleve democráticamente como corresponde, pero a la misma vez también el compromiso se asuma. Se firmó de ambas partes y yo creo que ambas partes tienen que acercarse y tratar que este espacio sea en otra ocasión dicho que hay solución y no como hasta ahora que solamente ha habido problemas. Así que una pausa, amigos, estamos retornando. Respirar hondo, cantar al aire otra vez, el saber y soñar un nuevo rumbo. Cantar al aire otra vez, respirar hondo, cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Bien, para continuar con el programa, tenemos un llamado de nuestro compañero Ricardo Clapp. Queremos que preguntarle cómo van los avances respecto al tema de, lo de los las gestiones que está haciendo hasta ahora en Derechos Humanos para conseguir el monolito. Así que, sin más preámbulo, vamos a dejarlo con ellos para que nos diga en qué van los avances. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Puente Alto. Mario, mira, ayer se reunió la mesa social y comenzamos la primera fase, que es porque vamos a instalar una señalética y los costos de estos son de 600.000 pesos que estamos juntando entre los dirigentes vecinales, sociales, sindicales y de derechos humanos. Ayer comenzamos la primera etapa, que es esa, una señalética de 2 metros por 4 que vamos a instalar en el área verde de los servicios públicos. Y posteriormente tenemos reuniones, tanto con después con la gobernadora como con los ministerios de Interior y con el Ministerio de, digamos, de Bienes Nacionales, para con ellos instalen un monolito con piedras laja, con piedras desde del cajón del Maipo, donde estén los nombres de los 64, es un memorial de los 64 asesinados y ejecutados en la provincia de Cordillera. Sí, Ricardo, sabemos que mientras tanto, mientras espera esta gestión en Bienes Nacionales y en la parte de Derechos Humanos, tenemos entendido que mientras tanto se necesita recolectar dinero para poner mientras tanto una placa recordatoria, ese es momentáneamente, ¿es así? Sí, eso es así. Esa placa es de 2 metros por 4 y esos son los costos que nos han cobrado, porque eso vale más, pero a nosotros por ser de Derechos Humanos nos están cobrando menos las personas que lo van a hacer. Digamos, eso lo vamos a instalar el día 7 de marzo del año, el próximo año, que es el Día Internacional de la Mujer. Ese día vamos a hacer un acto ahí de instalación de dicha placa. Mientras tanto estamos juntando los recursos, y ya algo se ha juntado, y esperamos que las personas que apoyan los derechos humanos nos colaboren con esta campaña que estamos realizando. Aparte de la gestión que usted está realizando, y inclusive el dinero que se está recolectando, obviamente, ¿qué tipo de apoyo se necesita o necesitan ustedes de parte de la población? Como para, aparte de poder concurrir obviamente en el apoyo ese mismo día, ¿pero hay otro tipo de alianzas? ¿Están llegando ustedes a otra instancia como para poder hacerlo factible, que esto sea lo más antes posible? Mira, la instancia que desde el apoyo estamos recibiendo apoyo de sindicato. Le estamos informando, nunca hemos recibido una mala respuesta de nadie todavía. Estamos conversando con dirigentes vecinales, con todas las agrupaciones de derechos humanos, de expresos políticos, y en este trabajo amplio, digamos, obedece a la colaboración de mucha gente. Y creemos que vamos a llegar a buen puerto porque existe bastante cooperación y la transparencia en la realización de nuestras actividades. Ricardo, ¿usted pudiera mencionar, para que la población se entere y sepa, cuántos desaparecidos en Puente Alto hubieron? Porque en su gran mayoría nos escuchan diferentes personas a esta hora y no tienen idea de lo que se está persiguiendo con esto. Mira, en la provincia de Cordillera son 64 los compañeros nuestros que fueron asesinados o detenidos desaparecidos, tanto en San José de Maipo, Pirqui y Puente Alto. ¿64? 64. Ya. Personas, entre ellos niños, jóvenes, mujeres, digamos, dirigentes campesinos, prácticamente de distintas partes de Puente Alto. Sus nombres están registrados, todas las informaciones en el informe RETI, en el Instituto Médico Legal, en la Vicaría de la Solidaridad, en los Tribunales de Justicia, en libros, en revistas, en internet. O sea, todo eso es una documentación que está a la vista de quien quiera informarse sobre nuestros compañeros. Todos estos años que han pasado, Ricardo, y que, bueno, por lo menos ahora se ve que se va a plasmar por lo menos esa inquietud, ese sueño que tienen los familiares, ¿ustedes han sentido un abandono por parte del gobierno? ¿El gobierno fue indolente frente a los familiares? O sea, los familiares, digamos, permanentemente se quejan de varias cosas en materia de derechos humanos. Primero, de que los criminales andan mucho sueltos por las calles, los torturadores. Hay 50 años de silencio para dar el nombre de los criminales, digamos, desde el punto de vista judicial. Los juicios son muy lentos, se realizan. Los presos políticos, digamos, han recibido una pensión, digamos, que tiene un bono que es un mínimo, menos que un sueldo mínimo. O sea, hay bastantes quejas por parte hacia todos los gobiernos de los últimos años, porque ha sido muy mezquina las reparaciones en términos de derechos humanos. ¿Qué más es lo que tú quisieras agregar? ¿Qué es lo que más está faltando, aparte de la solidaridad? ¿Cuál es la ausencia que ustedes ven? La población no tiene conciencia de esto, no conoce estos temas. ¿Qué podría usted decirle a los radioescuchas? O sea, miren, de que la gente se informe es también responsabilidad nuestra, tenemos que ser autocríticos. O sea, nosotros hemos tratado siempre de informar por la alcaldía, por el medio de nuestros boletines, de nuestros actos. Si no hemos sabido llegar, y también por esta radio, o sea, necesitamos que este programa radial también, que la otra vez también informó sobre esto, ahora un día lo vuelve a hacer, continúe informando sobre las actividades que estamos realizando en torno al respeto a los derechos humanos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por tu informe, por tu comunicación, y esperemos que las gestiones que están realizando, tanto en derechos humanos y asimismo también, aparte del instituto, en los bienes nacionales, tenga un éxito esperado. Ya. Gracias, Mario, y siempre a su disposición. Muchas gracias. Bueno, como ustedes han escuchado, estimados oyentes, el tema de los derechos humanos todavía hasta ahora no ha sido resuelto en su totalidad. Puente Alto tiene ahí una herida abierta respecto a detenidos, otros desaparecidos. Ya los familiares se han cansado de esperar, algunos inclusive como familiares han fallecido esperando que el Estado, por lo menos de alguna manera, reconozca qué es lo que pasó, haga algo para que esto en algo se solucione. Sin embargo, ustedes mismos acaban de escuchar que no ha tenido el éxito esperado. Así que esperamos que por lo menos ahora las autoridades que están de turno hagan lo posible porque este monolito, que es el clamor de los familiares de los desaparecidos, tenga éxito y por lo menos esta provincia tenga, como en todos los lugares existe, un monolito, existe un memorial, existe un lugar donde se recuerde qué es lo que pasó. No es para alimentar viejas heridas, no es para levantar tampoco banderas contra los que tuvieron la culpa en ese momento, simplemente es para cerrar un poco las heridas y empezar a pensar que eso, mirando y observando esos monolitos, esos presentes que tendrían, que tuvieron consecuencias fatales, no se vuelva, por lo menos, a suceder. Lo que queremos es que esto se cierre de una vez por todas y que alguien también diga la verdad respecto a lo que pasó, por lo menos en Puente Alto. Eso es lo que sentimos todos los que vivimos en Puente Alto. Bien, pues el día de hoy nos comunicaron que tenían algunos inconvenientes nuestros invitados, así que fue un programa en la cual solamente dimos información. Pensamos que la otra semana va a ser mucho más mejor. Y ojalá que ustedes, que siempre nos escuchan, nos hagan llegar sus comentarios y también sus problemas para poder tratar en este espacio. Y no se olviden que los invitamos a todos para que el segundo martes de cada mes y el último martes de cada mes en la Gobernación de Puente Alto, a las 19 horas, todos están invitados a la Mesa Político-Social. Este ha sido un programa Mesa Ciudadana para todos ustedes. Y como siempre, muy buenas tardes, a triunfar.